Agárrense todos los amantes de la música reggae positiva. Ajusten sus cinturones porque vamos a aterrizar con Luis Towers y Café 33. Yes, hermana. Óyame bien. Everybody telling me to. Everybody telling me to. Everybody telling me to. All of America. Te quiero la ejemplo del Capitán Cusco. Que nuestros mares cuida con amor. No más derrame de petróleo en el mar. La prueba nuclear debe terminar. Everybody telling me to. Everybody telling me to. Everybody telling me to. Everybody telling me to.